De papel, por estar siempre a tu lado he dejado de creer. Se cerraron las ventanas y no pude ver. Ay, si pudiera amarte menos, dejar de ser tu prisionero. Ay, si pudiera amarte menos, ay, si pudiera. Me metí en un laberinto, estaba ahí, era fácil la salida, pero no la vi. En la casa de mis sueños fuiste todo para mí.